distintos domicilios, nadie, por supuesto, tenía el nombre verdadero. Siempre, nunca supe el nombre real de las personas que estamos reunidos. Bueno, yo después en una pieza del fondo, como estaba ya de 7 meses, mi panza estaba gorda y estaba escuchando y mi madre estaba escuchando que desaparecían las chicas. Y bueno, pero bueno, es una lucha que hay que estar no solamente las buenas y pelearla porque vienen nuestros hijos y ahora seguimos peleándola por nuestros nietos y bueno, para un bienestar social, que seamos un poco más iguales, no que estén los de arriba y los de abajo, no, los de abajo no, no, nunca, los de arriba nunca nos van a tener abajo. Así que bueno, espero siempre y creo en la libertad y tengo esperanza que eso ayuda tanto a la vida y amo la vida, amo la vida. Y bueno, y no perdamos la memoria. Siempre acordarnos de lo que vivimos y que nunca más y nunca más vivamos de la forma que vivimos, ¿no? Toque de queda, caminar en fila india, no cruces por acá porque el silbato, no se reúnan. En mi casa éramos tanto adolescentes que bueno, nos patearon una noche la puerta, mi papá contra la pared, porque éramos ocho, yo la mayor, y mis hermanos todos adolescentes estaban empezando. Y bueno, y nos rompieron las cosas, nos abrían con los fusiles, con los fusiles, las puertas, los roperos, rompían el espejo, pensando que teníamos panfleto, que estaba mi papá metido en algo. Bueno, fueron casos que no se te van de la cabeza y te quedan en la vista grabados esos momentos de miedo. Miedo porque somos chicos, éramos chicos y veíamos toda esa violencia y no entendíamos porque mi papá trabajaba, se iba de noche, venía de noche. Mi mamá no salía afuera a trabajar, pero trabajaba también de noche hasta la noche porque amasaba, porque cocinaba, cosía. Y bueno, toda una lucha de vida. Pero bueno, estamos, estamos.